Mencionamos que los derechos y los deberes ciudadanos también afectan o también abarcan a los niños y a los adolescentes, por supuesto, porque son la población más vulnerable y por lo mismo había que protegerla más. Entonces, la educación es un derecho de todos los niños y los adolescentes. Vamos a escuchar este audio dramatizado de cómo es que queremos sensibilizar a todas las personas, sobre todo aquellas personas, aquellos padres y madres que no dejan que sus hijos estudien. Escuchemos este dramatizado, que se titula Educación, un derecho de niños y adolescentes. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Podemos dormir con la conciencia tranquila? ¡No! Yo creo que no, porque en el fondo sabemos que podemos hacer algo más. Estas son cosas de todos los días. ¿Por qué no te sacas de encima un poco la preocupación? Disfruta la vida amando la vida que Dios te dio. Ya son las 6 de la mañana. Juan, Juanito. Mamá, ¿qué pasa? Alístate, mijo, para que vayas a la escuela. Pero mamá, está muy lejos. Estoy un poco cansado. No, mijo. Tiene que ir a la escuela para que no pase toda su vida como yo, analfabeta, que apenas pude aprender a leer y escribir. ¿Me entiende, mijo? Usted que tiene la oportunidad, aproveche y sea mejor que yo. Aquí yo he de acabar en el campo, pero usted tiene que ser un gran profesional. ¡Pero mamá! Nada, nada, mi pequeño. Vaya y alístese, que yo ya le preparo alquito para que le llene la pancita. Y vaya con energías a la escuela. Mamá, mamá, ya está listo el desayuno. Porque ya me voy a clases. Mijo, no hay nada, no encontré nada. Mi guagua, vaya a la escuela y por la tarde le tengo un buen almuercito. Sí, mijito, vaya, vaya. Voy a estudiar con más ganas para ayudar a mi madre y mis hermanos para que no sufran y puedan tener la comida en la mesa. La esperanza de días mejores todos deseamos y anhelamos. Soñamos por construir un mundo más humano y solidario. Que estos sueños no queden solo en el aire, sino que se pongan en acción. Ya es tiempo de conectarnos en esta nueva transformación y cambiar la realidad de cientos de familias. Ocho de la mañana con 16 minutos hemos podido escuchar pues este audio de cómo es la realidad. Realmente esto es lo que está pasando en muchas partes del Perú y de Latinoamérica. No solo de Latinoamérica y del Perú, sino a nivel mundial. Este es un flagelo, es decir, la necesidad por la que pasa mucha gente, mucha familia. Hemos podido escuchar, por ejemplo, este audio donde una madre... Prácticamente está haciendo todo lo posible para que su hijo, su pequeño, pueda estudiar y tener una educación mejor. Le dice, tú tienes que ser mejor que yo. Yo me puedo quedar aquí en el campo, en la chacra, pero tú tienes que ser mucho mejor. Pero aún así, esforzándose, no consigue, por ejemplo, el desayuno para el niño. Este también es un derecho. Estar bien alimentados, tener buena nutrición. Los padres tenemos la obligación de alimentar, de nutrir a nuestros hijos, pero también... de darles educación. Y al darles educación, señoras y señores, no solamente llevarles a la escuela, matricularlos y desentenderse, sino verificar que se esté haciendo los trabajos, ver que asistan puntualmente a sus clases, a su escuela, a su colegio. ¿Por qué? La exigencia también es una forma de amor, porque sabemos que es lo mejor para nuestros hijos y por eso les exigimos. De lo contrario, no nos interesaría, ¿verdad? Así que la educación siempre debe seguir siendo un derecho de los niños y adolescentes, y además un derecho que el Estado debe asumir gratuitamente. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. La hora a nivel nacional, 8 de la mañana con 18 minutos, y vamos a presentar el segmento Nuestro Hábitat, donde procuramos siempre tocar temas de sensibilización en la protección y cuidado de nuestro medio ambiente, porque es nuestro hogar. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Este es el segmento Nuestro Hábitat, siendo las 8 de la mañana con 19 minutos. Atención a quienes ya estén alistándose para ir al trabajo. Algunos entran al trabajo a las 8 y media, 9 de la mañana, pero ya muchos están en trabajo. Un saludo para aquellas personas que están en la sintonía de Radio Net UNASAM 94.1. Está con ustedes Rimmel Muñoz. Y pues hasta las 9 de la mañana en este programa educativo. Porque Radio Net UNASAM es un programa cultural, por supuesto, educativo cultural. Presentamos entonces a continuación este audio dramatizado que se llama Juguemos en la calle, una forma de sensibilizar a no contaminar el medio ambiente con los humos. Radio Santo Domingo presenta Ecovida, por una provincia sana y limpia. Porque defender el medio ambiente es como si defendieras tu vida hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Juguemos en la calle, mientras el humo no está, no está, no está. Humo que estás haciendo. Estoy subiendo por la chimenea. Juguemos en la calle, mientras el humo no está, no está. Humo que estás haciendo. Estoy bajando a la calle. Juguemos en la calle, mientras el humo no está, no está, no está. Humo que estás haciendo. Me estoy apoderando y contaminando todo Chimbote. Luchemos contra la contaminación ambiental de Chimbote. Es un mensaje de María Cultural. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Bueno, 8 de la mañana con 21 minutos. Juguemos en la calle. ¿Los niños pueden jugar en la calle tranquilamente? Esa es la pregunta. ¿Pueden nuestros hijos jugar tranquilamente en la calle? No solo por la falta de seguridad que hay en las calles, por la inseguridad que reina, que campea, por la delincuencia que va en creciendo, sino que además por la misma contaminación. Fíjense ustedes, amables oyentes, la delincuencia obviamente es un flagelo, porque hay pues enfermos, violadores, asaltantes, asesinos, delincuentes por todo lado. Pero eso no es todo. Eso es lo que podemos ver y lo que podemos percibir rápidamente. Pero hay algo, un flagelo, un enemigo silencioso, aparte de las enfermedades, naturalmente, es la contaminación. ¿Cuánto monóxido de carbono, por ejemplo, tenemos en las ciudades? Este audio estuvo realizado para Chimbote, pero tranquilamente podemos aplicarlo aquí en Huaraz, o en el Callejón de Huaylas, o en todo el Perú, porque la contaminación a través de los humos que producen los vehículos, por ejemplo, los carros, buses, etcétera, es un problema para la salud de las personas. Y yo quiero comentarles algo chiquito aquí. vivido durante 5 años en la ciudad de Trujillo, y allí, por ejemplo, la municipalidad provincial de Trujillo estableció por ordenanza municipal que todos los vehículos de servicio público, todos los servicios de servicio público, es decir, desde combis, camionetas rurales, combis, microbuses y omnibuses, etcétera, tengan que tener tubos de escape, atención, tubos de escape aéreos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han visto en Huaraz, por ejemplo, los micros y las combis, el tubo de escape sale o finaliza en la parte posterior del vehículo, y todo el monóxido de carbono, algunos vehículos incluso queman bastante aceite y combustible y sale un humo negro, ¿verdad? Bastante tóxico. Pero, ¿qué pasa en Trujillo? En Trujillo, por ejemplo, por ordenanza municipal, todos los vehículos combis, micros, están obligados a que el tubo de escape tenga que elevarse por la parte posterior hasta la altura del techo del carro. Entonces ahí recién, con una ligera inclinación, puede el humo salir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que efectivamente de una y otra manera hay contaminación, cierto, pero lo que pasa es que la contaminación o el humo que despiden estos vehículos que tienen tubo de escape aéreo se va pues hacia la atmósfera, hacia el aire, hacia arriba. Ustedes saben que el aire caliente pesa menos y por lo tanto se eleva más. Entonces el humo que sale del tubo de escape es caliente y por lo tanto se va hacia arriba. En cambio, los vehículos que tienen tubo de escape a la altura del parachoques posterior, entonces sale y de frente directamente va a la respiración de las personas, a la altura de las personas, lo cual pues es mucho más grave. Obviamente ambos contaminan, pero afecta más el tubo de escape directo que el tubo de escape aéreo. Esto es lo que nosotros pues podemos decir en todo caso para ayudar de alguna manera, para apoyar de alguna manera la no contaminación. Esto es un tema que deberían tener en cuenta nuestras autoridades. Ojalá que lo tomen en cuenta. 8 de la mañana con 25 minutos. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana con 25 minutos. Escuchemos esta cuña, agua para toditos. A mí me gusta tomar agua. Agua limpia, agua fresca, agüita rica. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno de cada cinco niños... Una de cada cinco niñas como tú no tiene agua limpia para tomar. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua para todito. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 27 minutos. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Y bueno, pues hemos escuchado esta pequeña cuña, ¿verdad? Que dice agua para toditos. Todos debemos tener agua. Es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Y esto me recuerda que el año pasado, en diciembre, me parece, noviembre o diciembre, emitimos un audio de cómo en Bolivia, antes del gobierno de Evo Morales, el agua había sido privatizada. Incluso el agua de lluvia. Esto es increíble, francamente. Y tenemos un caso cercano, ¿no? En la Laguna de Parón, que prácticamente pretendía ser privatizada a la empresa generadora de electricidad, a la Duke Energy. Pero